ea. Di alto cerro voy para Marcané, llego a Cuesta y voy para Mayari. Di alto cerro voy para Marcané, llego a Cuesta y voy para Mayari. El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar. Se me sale la babita y no lo puedo evitar. De alto cedro voy para Marcané, llego a Cuesta y voy para Mayari. De alto cedro voy para Marcané, llego a Cuesta y voy para Mayari. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De alto cedro voy para Marcané, llego a Cuesta y voy para Mayari. Alto cedro voy para Marcané, llego a Cuesta y voy para Mayari. ¿Cómo está Lebu? ¿Cómo tú tapel? Y es ok, my friend. Nice to meet you, man. Y es ok, a los cubanos. Botella de ron, tabaco habano. Chica por doquier, bonche en casa, guano. Aquí no hay vida para los mareados. Vengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral. Donde el sudor del guairo hizo la tierra temblar. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Alto cedro voy para Marcané, llego a Cuesta y voy para Mayari. Alto cedro voy para Marcané, llego a Cuesta y voy. Para Mayari.